Kasai na fleuve Congo basangani balakisi biso bolingo eh? Na kozela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo oye kuna na bambongo oye kola na poto oye fami ya baise ponga ndumba na kotambola na makolo na zai na komi soni soni yo mama. Tengamana bomwana a to betiango marto e kote le mateo mwana mkoi leopard na kosela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo pe ondimeli maloba ya bafami na yo oye kuna na bambongo oye akola na poto oye fami ya baise ponga ndumba na kotambola na makolo na zai na komi soni soni yo mama. Papa Albert, qui chasse les amboga botika moi si teo. Granny qui a sauvé au poisaki na maoua. Bongo yo bob, asanga baruso tika te. Chéri kamikaze. Chéri kamikaze. Photo pesanga o. Chéri kamikaze. Na pasora na susi na motema. Chéri kamikaze. téléphone au salaire la mission qui toque au capi. Bata des arnaques, baza la kaka kabisato.